Bienvenidos a Loca FM. Exclusivo. Cultura de Club. Un repaso a la música electrónica más actual de la mano de Rubén Bonell y Josh Litford. Cultura de Club. Exclusivo. Chart DJ. Agenda musical. Tecnología musical. Entrevista Club de la semana. Loca FM. Sintoniza nuestro club. Exclusivo. Cultura de Club. Loca para todo el mundo. Loca para todo el mundo. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos hasta Loca FM. Aquí comienza Cultura de Club Music Radio Show. Saludos cordialísimos de quien nos habla, Rubén Bonell, que estará con vosotros durante una hora junto a mi compañero Josh Litford. ¡Bienvenidos! Saludos cordialísimos a la gente que nos escucha, como siempre, desde el sur de España, desde Granada y la 106.7, desde Málaga, Costa del Sol, 91.4, Marbella, 95.2, desde Castilla-La Mancha y la 102.9, Alicante, 107.2, Murcia, la buena gente de Murcia, la 90.3, y ahora también Cartagena en la 103.2. A los amigos de Canarias en la 92.2. Arranca Cultura de Club Music Radio Show. Welcome, friends. Loca FM. Sonido que nos trae Conan Like It desde el epicentro de la música House Club, ahora en solitario y ex componente del grupo Like It People, o un productor con una larga carrera internacional. Con tan solo 6 años comenzó ya a hacer sus primeros pinitos en esto de la música. Ya ha llovido desde entonces y ahora nos trae cosas como esta: Back Booster. Cultura de Club. Cultura de Club Music Radio Show. Una cita obligada cada semana en Loca FM. Bueno, pues ya sabes, si quieres contactar con nosotros, lo puedes hacer a través del correo electrónico culturadeclub@radio.f. También lo puedes hacer a través de Twenty o Facebook. Entra en Facebook, pon Cultura de Club y ahí estaremos. Y cómo no, a través de nuestra página web www.culturadeclub.fm. Ahí están los podcasts. Ya sabes que te puedes descargar todos los programas que quieras en esa web, www.culturadeclub.fm. Y ahí, y cómo no, podrás escuchar temas increíbles como este, novedad absoluta, Chandro Silva. Escucha esto, no te digo más, only you. Disfruta, amigo. Estás en Loca FM. Estás en Cultura de Club Music Radio Show con Jocelyn Ford y Rubén Bonel. You gave more than you took. Life could be so good. Come on and try. Now's the time, 'cause you're free to do what you want to do. You've got to live in your life. Do what you want to do. 'Cause you're free to do what you want to do. You've got to live in your estamos todos. Loca. Bien, pues seguimos avanzando aquí en Cultura de Club Music Radio Show, tu punto de encuentro semanal con la música electrónica. Presta atención al siguiente tema. Ellos son Syke and Sugar Star, un equipo de DJs y productores con sede en Hamburgo, Alemania. Son también los creadores de éxitos como Release Your Mind o No Love Last con Cici Rogers. Y atención, porque este es su último trabajo, con la colaboración de la vocalista alemana Alexandra Prince. Esto es So Alive. The best of Syke and Sugar Star in the mix. People, come on. Así se llama el tema. People, gente, peña, como lo quieras llamar. Esto suena muy bien. Novedad en Cultura de Club Music Radio Show. Iván de Muru and José de Mara. People, suena en Loca FM. We'll be right back. Pasando, seguimos avanzando aquí en Cultura de Club Music Radio Show. Como siempre, mi compañero Rubén Bonel y un servidor, Josh Lidford. Repasando y rescatando temas como este, esto que tiene ya algunos meses, Deadmau5 y Wolfgang Gardner. Esto es Animal Rights. I'm not afraid to Tu punto de encuentro semanal con la música electrónica. Cultura de Club. Loca FM. Aquí estamos todos. ¿Quieres hablar con nosotros? ¿Quieres estar cerquita de Cultura de Club? Tan sencillo como esto, escucha. culturadeclub@radio.fm. Y además, www.culturadeclub.fm. Cultura de Club, refresca mis sentidos. Oh my God. Seguimos adelante en Cultura de Club Music Radio Show, refrescando tus sentidos. Claro que sí. Atención a ese tema, que es también una remezcla de hace ya algunos años. Esta vez de la mano de ABC y Sebastian Drums. My Feeling for You. Lo escuchas así y suena aquí, en Cultura de Club, en Loca FM. Cultura de Club. No puedes salir. Loca FM. Aquí estamos todos. Si tienes buena cultura musical, estás en el sitio adecuado, porque aquí te presentamos temas exclusivos house music como este. Esto va a llegar muy fuerte en todas las listas del mundo. Es lo más reciente de Dennis Ferrer. The Red Run. Vocal Mix. Escucha, amigo. Disfruta de la buena música. Yeah. tu punto de encuentro semanal con la música electrónica. Cultura de Club. Lo bueno comienza ahora. En radio. Cultura de Club. Continuamos con más música aquí en Cultura de Club, repasando este género de la música electrónica, la música house. Y atención a lo que suena, esto es Ann Brooks, un productor que en tan solo 3 años ha conseguido llegar hasta lo más alto en el panorama house internacional. Después de producir temas con gente importante como Steve Angello en el Scythe Matters, nos llega ahora con esta novedad. Esto es Viva. Esto. Bueno, bueno, ¿cómo entra, eh? ¡Qué bien pega! Este es un tema que te lo recomendamos 100% desde Cultura de Club Music Radio Show, porque tenemos garantizado el éxito. Esto va a subir como la espuma. Menudo remezclón, impresionante. Barbara Streisand. Esto va a sonar en las mejores pistas de baile de todo el mundo y seguro que lo vas a bailar como un loco o loca. Por supuesto, estás en Loca FM. This is House Music, Barbara Station, Doc Chose. Escúchalo en tu radio, en Loca, en Cultura de Club. Déjate llevar, amigo, y disfruta. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Non-stop music. Escuchas, escuchas Cultura de Club. Cultura de Club. Cultura, cultura de Club. Club culture. Damaged. Damaged. Loca FM. FM. Aquí estamos todos. Seguimos avanzando en Cultura de Club. En tu punto de encuentro semanal con la música electrónica. Presta mucha atención a este tema que viene a continuación porque viene de la mano de uno de los grandes. Él es uno de los DJs y productores de moda este año. Su nombre original, su nombre real es Piero Di Giambito, pero seguramente lo conocerás como Pirupa. Este es uno de sus últimos trabajos. Esto es Sweet Devil. We'll be right back. Kiss. Cultura de Club. Club Culture. Loca FM. FM. Aquí estamos todos. Avanzando en Loca FM, avanzando en Cultura de Club, presentándote los mejores éxitos del mundo, aquí en tu radio, cómo no, en la radio líder de la música electrónica, Loca FM, en emisión para toda España. Bueno, atención a esto porque dentro de muy poquito no necesitará presentación, pero ahora sí te lo digo. Este es uno de los temas que te presentan John Jacobsen junto a su compañero Azual and Loco. Esto es nuevo en Loca. Encuentro semanal con la música electrónica. Cultura de Club. Increíble el sonido de Funkerman con la colaboración de la vocal Sermonology. Remezcla de Funkadelic, sonido brutal de este pedazo de productor. Esto es Now or Never. Cultura de Club. We'll be right back. tu punto de encuentro semanal con la música electrónica. Cultura de Club. Loca FM. Aquí estamos todos. Cultura de Club. Refresca mis sentidos. Oh my God. Pues nada, amigos, amigas, familia, locos, locas, ha sido todo un placer compartir con todos vosotros una hora repleta de la mejor música house music aquí a través de tu frecuencia modulada en Loca FM. Esto es Cultura de Club Music Radio Show y ya sabes que volveremos la próxima semana a la misma hora, una cita obligada con el mejor house del mundo. Saludos cordialísimos de Josh Litford y un servidor, Rubén Bonel. Próxima semana, misma hora, tu misma frecuencia. Granada 106.7, Málaga y Costa del Sol 91.4, Marbella 95.2, Castilla-La Mancha y la 102.9, Alicante 107.2, Murcia 90.3, Cartagena 103.2 y Canarias en la 92.2. Todo un placer, amigos, la próxima semana más y mejor House Music en Loca FM. We'll be right back. Tu punto de encuentro semanal con la música electrónica. Cultura de Club.